me vuelve loco. Yo quiero un coco que esté llenito y que no esté roto. Me vuelve loco. Yo quiero un coco que esté llenito y que no esté roto. ¡Arriba, mija! Costa me vuelve loco. Yo quiero un coco que esté llenito y que no esté roto.